Ser mujer. Ser mujer. Hay días en los que la naturaleza perfecta me recuerda que soy mujer, territorio fértil, cuerpo milagroso capaz de generar vida, hogar bendito que brinda calor y protección, nido de amor. Mujer, piel de seda con alma de guerrera, delicada y suave como pétalos de rosas, pero con espíritu valiente y fuerte como una roca. Libre y ligera, decidida y aventurera. De marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, tu voz escolar.